arrisca a... Sí. Bueno, una salutació també al Freddy i a tota la gent que estava amb ell. Lorela. I amb tota la gent, bueno, mirant l'hora, escoltant Lorela i mirant-la en directe. Jordi Pou, estàs amb nosaltres de nou? Sí, senyora. La mama què, millor? Bueno, millor, sí. Va tirant, vale? Va tirant, però bé. Gràcies. Dóna-li petons. Millor que el fill. Què has dit? Millor que el fill. Hombre, home, fa anys. 30 vegades. Por supuesto, por supuesto. Per cert, parlant de mirar... Digues. No, perdó, i més avui, dic. Sí. Parlant de mirar més avui, què? No, perdona, que està molt millor... Madre! Sempre ha estat millor la teva mare que tu. Deixa'm igual, deixa'm estar. Vinga. Bueno, que parlant de mirar un programa que d'aquí poc tindrem novetats. Sí, tindrem novetats d'un programa que farem amb l'IF, en directe. Ah, amb la gent. Sí, però ja us, ja us direm, fer una cosa molt, sí, molt bonica. Molt aviat us podrem avançar tota la informació, amb totes les dades i el que heu de fer per mirar aquest programa en directe. Dit això, us recordo l'adreça especialistes@cadenaser.com per enviar-nos missatges directes, salutacions, peticions, el que vulgueu, i secundaris el compte en Twitter. Vale, el dia 1 de mayo. No vengan a ver el programa en no, directo. Un... No us passeu per aquí. No us passeu per aquí. Sí. Hi haurà programa. Que és demà, Que sí, fiesta i tal i tot això, muy bien. Aprofiteu el dia, que farà bon dia, jo crec. Sí, exactamente, que ha tingut mucha lluvia i tenís ganes de sol. Per passejar, per anar a donar demà menjar els coloms i els patos, que és una activitat. I fer lo coito. Anar a donar de menjar els patos. Ojo, Vinga. Els patos clavets. Això t'agrada, Menos gritos, va. Bueno, no sé si ja vau sentir la ministra Fátima Báñez, que va dir, va qualificar això de mobilitat exterior. Sí. Aquesta realitat bastant trista, que és que els joves han de marxar del país per buscar-se la vida. Sí. Aquí no hi ha res a pelar. No. Ivan, no hi ha res a pelar. O sigui, has d'agafar el tren... En vez de estarte ahí al lado de Jay Power oliéndole los pies... I anar a buscar-te la vida... Anar a buscar-te la vida ja. Aquesta trista realitat afecta a moltes famílies. Tenim una família que està afectada per aquest tema, no? El nen ha hagut de marxar fora. És el senyor Tramollas. Senyor Tramollas, buenas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos pillado... Bien. Sí. ¿O comiendo el Actimel? No, estaba mirando en la tele a ver si hacían el tenis a algún lado y no hacen el tenis. Deja el tenis ya. Bueno, pues su hijo... Ya está, el conde de Godó, ¿no? Pero habrá más condes por ahí, ¿no? Bueno, vamos a hablar de su hijo. ¿Su hijo que cómo se llama? Que no... Mi hijo Carlos. Carlos. Su hijo Carlos es uno de los miles y miles de jóvenes que han tenido que hacer las maletas y largarse a buscarse la vida, a encontrar trabajo, ¿no? Pues sí, mi único hijo. Un chaval muy majo, muy sano, deportista, es guapo, es listo... Tiene tres carreras, sí, o cuatro. Y lo dice un padre, ¿eh? Y ya ves, que se ha tenido que ir a Londres a buscarse la vida. A Londres. Mm. Triste, ¿no? Pues sí, pues su madre y yo tenemos ahora un disgusto de tres pares de cojones, porque él es muy buen hijo, él siempre ha sido muy cariñoso en la casa, y ver como tu único hijo tiene que hacer la maleta, y bueno, ese, pues ya te puedes imaginar el descalabro familiar, ¿no? ¿Qué ha estudiado su hijo? ¿Qué... ¿Hijo? Sí. No sé, no se acuerda. Más su madre quien lo lleva. Pero a la universidad ha ido. Sí, no, a universidad. Creo que ha estudiado la arquitectura, o escultura, o pedicultura, tempura, no sé, acaba en Ura, una. Eso su madre lo sabe mejor, ¿no? Eso lo lleva más su madre. Y pero luego también se conoce que ha estudiado geología, o biología, o patología, apoplejía, no sé, acaba en Gía la otra. Y luego también ha estudiado una que se llama... Es igual, no, Bueno, ha estudiado las carreras. No, la cuestión es que su hijo parece, por lo visto, por lo que intuyo, ha estudiado mucho. Es un joven preparado, ¿no? Mi hijo es un joven muy preparado, que enseguida él vio las cosas que aquí no iban bien, y ya nos dijo, mamá, papá, me vi a Europa a buscarme la vida. Porque él habla así muy directo. Es muy campechano hablando, ¿no? Sí, pero es muy preparado. Muy preparado y emprendedor, el tío no sí, se Sí, y se es queda. Emprendedor, mucho. Él es un espabilado, es muy emprendedor. Y él con toda esta cultura que tiene, dice, papá, este se me queda pequeño. Claro, porque no hay trabajo. Normal. Él es persona que no le gusta estancarse ni apalancarse. Bien hecho, como tiene que ser un joven. Él, si no está en la biblioteca, él está en el otro ese sitio que hay libros también. ¿Qué sitio? ¿Cómo se llama? ¿El Bra Café? No, en la biblioteca de la universidad. Ah, en la universidad. Él, si no está en la biblioteca, está en la biblioteca de la universidad. Ya. Y ya te digo que es una joya nuestro hijo, es un diamante en bruto, que en Londres es seguro que él se va a comer el mundo. Bueno. Y yo me supongo que de aquí 5 años ya volverá cargado de millones y con una mujer guapa y 2 hijos, uno de 10 y otro de 8 años. ¿Qué se llamarán? Pues Candy y Lucas. A él siempre le han gustado todos los nombres. ¿Cuánto hace que se fue? 5. No, ¿qué? ¿Cuánto hace que se fue? Él hace 2 semanas. 2 semanas, Carlos, que se fue. ¿Y qué? ¿Están preocupados o no? Estamos preocupados. ¿Y cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? No, estamos preocupados, porque él hace 2 semanas que se fue y no sabemos nada de él. ¿Cómo? No se ha llamado ni nada. ¿Ah, sí? Sí. No, ¿aún no han hablado con él en estas 2 semanas? ¿Pero no. ustedes le han llamado? No lo hemos llamado porque a él no le gusta que le atosiguemos. Vale. Porque él es muy independiente. Vale. Y él no quiere que le llamemos. Ya, hombre, pero... Y yo lo entiendo porque la juventud es así. Bueno, igual ha pillado, claro, un joven. ¿Es la primera vez que estaba en Londres? ¿Eh? ¿Es la primera vez que iba a Londres? Yo me creo que sí. Pues tampoco lo sabe, eso lo lleva mal la madre. Eso lo lleva mal la madre. Bueno, pero es un joven como él, como Carlos. Ve Londres, pues en los primeros días es normal. Pues que, ostras, lo estará allí pasando. Buscando ya, habrá encontrado alguno que otro trabajo. Pero no puede ser que no hable con los padres. Eso no está bien. ¿Usted está preocupado? Sí. ¿O lo lleva más su madre? Eso es más la madre que la lleva, la intranquilidad, pero estamos bastante preocupados. Pues hombre, llámele, ¿eh? Usted tampoco... Es que no sé. Hombre, está bien esto de la independencia y el respeto, pero 2 semanas sin saber al hijo. Llámele, hombre. Llámele. Va, pues voy a llamarla. Llámele. Pues estoy ya... Llámele, hombre. Voy a llamarla. Déjale un mensaje y diga, bueno, ¿cómo estás, Carlos? Y tal. Estoy llamándolo ya, ¿eh? ¿Carlos, que es como usted? Sí, sí. ¿Usted se llama Carlos también? Sí, sí, sí. Vale, vale. Pero bueno, no sé, eso lo lleva más la madre. Venga, llámele. Está llamándolo ya. Suena un teléfono ahí dentro, ¿eh? ¿En casa? Pues qué raro, está aquí... Está sonando el teléfono de Carlos, aquí. En su casa, y se ha dejado el teléfono. A ver, que espera, que te... ¿A que se ha dejado el teléfono? Que está sonando en la habitación. A ver, me cago en la marcha. A ver si está... ¿Qué? ¿Se ha dejado el teléfono? Pero si está en la habitación durmiendo. ¿Quién? Carlos, ¿qué haces aquí durmiendo? Ay, papá, qué susto, ¿qué hora es? La 1:30 pasada son, Carlos, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué llevas, 2 semanas durmiendo aquí sin salir de la habitación? No grites, papá, que tengo resaca, cojones. Pero a ver, Carlos... ¿Tú no tenías que estar en Londres? Bueno, pues ya iré más adelante. Si total, a Francia esa no se va a mover de donde está. Francia está... Carlos, ahí. Francia no es Londres, Zopenco. Pues Italia, déjame dormir, date de aquí. Carlito, sale ahí, mira, sale ahí fuera y te comes el mundo, por Dios. Bueno, pues mañana me lo como, pero primero quiero comer el librito de lomo. Hazme el librito de lomo y tráemelo a la cama, ¿va? Se me duele la cabeza. No se te entiende, la madre que te parió, Carlos. Y cierra la puerta que se va el olor a peo, que me ha costado. Madre mía, esta última frase no era necesaria, escucharla. Resulta que está aquí en la casa. No, ya lo veo, ahí necesita usted, hermano mayor como mínimo, que eche un cable. Ya lo ve. No, se le ve espabilado, Bueno, ya se sabe, los jóvenes, Ya. Bueno, lo siento, Le voy a dejar, que le voy a hacer unos libritos de lomo. Vale. ¿Dónde están mis calzoncillos? Los lleva puestos, Carlos. ¡Hostia! Póngale mayonesa a los libritos, que parece que tiene pinta de que le guste la mayonesa con cualquier cosa. ¡Todo mayonesa! Sí, sí. La Coca-Cola se la toma con mayonesa. Vale, vale. Conocí a los especialistas secundarios en una fiesta de disfraces de marcado acento juvenil. Fue verlos y decir, ¡oh, por todos demonios! ¡Son graciosos! ¡Guau! Especialistas secundarios, un programa de marcado acento juvenil en la cadena SER. Black Coffee, És curiós, en el sketch anterior els personatges també han citat Bra Café. O sigui, Bra Café està tot arreu. Està a boca de tothom. En la realitat i en la irrealitat, també. Sí. Estan fent obres a Bra Café ara, el del carrer Casp. Sí. El carrer Casp número 4, crec que és, no? Que tenim aquí al costat de la ràdio, estan fent obres. Està tot allà tapat amb una tela així de color blau. Sí, que quieren poner una estació de metro. Sí. Jo he sentit zona VIP. No Que sigui ben trobat. On vaig veure jo l'altre dia un Bra Café? era en Sheffield. Però vaig veure on? Londres. No, en París. Por aquí, por aquí. Aquesta és la manera ideal d'anunciar Bracafé. D'on de vill un Bracafé? No, és un Bracafé. És per això, per aquests dubtes que tingueu, entreu a la pàgina web de Bracafé, que és bracafé.com. La mejor manera de salir de dudas. I allà tenim un mapa guapo amb tots els Bracafés distribuïts pel món. Pel món. I a més us explicaran quins cafès són els que serveixen i quines són cada les característiques de cada cafè i altres històries molt interessants que trobareu al seu web. I al final l'obra esta que estan haciendo... Que... Bracafé.com. És un campo futbol, campo futbol. És un Shakespeare. Campo futbol. Blanca y radiante va la noche. Yeah. Le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Amics, està a punt de començar la temporada de casaments. Ja sabeu, el dia més feliç de la vida d'algunes persones, normalment dels contraients, i un motiu de bona borratxera per la resta de convidats. Si és una bona boda, sí. Si no, com te tragues? I si és una boda dolenta, també. Més encara. Com te tragues eso, tío? De qualsevol de les maneres, tu tienes que ir borratxo. Sí, bona o dolenta. Però, amics, si teniu en ment casar-vos, algú de vosaltres que esteu escoltant la ràdio, vigileu, perquè s'han de tenir en compte molts detalls. O sigui, una boda és una cosa molt complicada. S'acompanya la persona que s'ha casat recentment, es diu Chorlito. Hola, Chorlito. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Complicaico, ¿no? Complicaico. Un tema, la boda es, no es esto de me caso. Bueno, sí, sí, es así, no es me caso. Pero luego viene todo lo que es la retahíla de complicaciones. Sí, y la verdad es que sí, que hay mucha chorrada que no se puede dejar a la improvisación. El traje, por ejemplo. Traje. El banquete, los puros, los regalitos. Las flores. El traslado, el autocar arriba. Sí, las flores, el color del mantel, sí, el color de la gamba, a ver cuál que... El cura esté guapo. ¿Qué no? color quieres para las gambas? Pues dice verde. El amigo mediado sin invitarlo, ¿no? La música, ponemos Nana Style, que ponemos dos veces o con... Exactamente. Entramos bailando AC/DC o... Exacto, sí. O la oreja. Los testigos, ¿quién no lee? Testigos, no, un montón de cosas, sí, los anillos. Sí, el fotógrafo. El fotógrafo, amigo, sí. Ese es fundamental, ¿eh? Ah, sí, bueno, ahí el fotógrafo, sí que me hablabas quería, de eso antes. Querría poner yo el acento en el fotógrafo, ¿vale? Sí. Porque es fundamental contratar a uno bueno, porque él es el que va a dejar testimonio inmortal para toda tu vida de lo que ha pasado día más importante de tu vida. Que va a hacer el álbum, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y me comentabas justo antes que tú andas un pelín mosca con el fotógrafo. Mosca no te he dicho, ¿qué te he dicho? Que estabas cabreadísimo. Indignado, sí. Desde aquí ya digo que si alguien ojo, va... Ojo, mira, está, mira qué cabreado está. A ver. Desde aquí digo que si alguien va a contratar a este tío que nosotros hemos contratado... Que no lo contraten el que nosotros hemos contratado. Mira, si está, mira qué cabreo está. ¿Eh? ¿Qué es un...? Y no me gusta decir palabrotas, pero que no lo contraten. Porque así de clarito hablo yo cuando estoy cabreado. Desde luego. ¿Cómo se llama el fotógrafo? El fotógrafo que hemos contratado, Juanjo. Juanjo. ¿Juanjo qué más? Para que la gente lo sepa. No sé, Juanjo. ¿No sabe el apellido? Juanjo lo lleva más mi mujer. Juanjo fotógrafo. Yo lo conocí en una fiesta de inauguración de un garaje. ¿Una fiesta de inauguración? ¿De un garaje? De un garaje. De su plaza parking, sí. ¿Sí? Un garaje, una plaza parking muy bonita. ¿Una inauguración, un garaje? Sí. Bonita, ¿eh? ¿La hizo? Muy ¿sí? bonita, la más bonita que he visto en mi vida. ¿Sí? Dicen que allí murió Machado en esa plaza ¿sí? parking. Sí, dicen. Él lo decía. A saber lo que puede ser. Y bueno, ¿y conociste allí al fotógrafo? A Juanjo, aunque sí. Era suyo el... Bueno, estaba allí, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Qué te dijo? ¿Lo conociste ahí? Sí, pues nada, me dijo, ¿tú te vas a casar? Me dice, yo soy fotógrafo profesional, sí. Soy muy exigente con mi trabajo y te garantizo que te haré el mejor reportaje posible. Me dio vale. su tarjeta sí. y ponía efectivamente que era fotógrafo. Y no fue así porque te estás cabreadísimo. Hace 10 días... ¿Cuándo te, hace 10 días te casaste? Hace 10 días me casé. Uh-huh. Al acabar la ceremonia, el fotógrafo nos llevó a Montjuic. Ay, mira, qué bien. Para hacer unas fotitos bonitas, románticas, entre pinos. Sí. ¿Son pinos eso que hay? Sí. Con el fondo del mar al fondo. Además se hace la foto y pillas que no pillas el puerto, que eso es lo que das con la foto de boda. O el cementiri. Así que has de hacer, en Montjuïc has de intentar que quede fuera el puerto y el cementiri. Y el Palau Sant Jordi. Que pillas lo que es la franja esta de mar, ¿no? Sí. Vale, entonces Hasta ahí normal, lo clásico, sí, que hace Foticos ahí en Montjuïc, que es muy bonito, ¿eh? Nos vamos allí arriba con el fotógrafo y a los 10 minutos de hacernos las fotos, él como que se para, saca el móvil y llama a alguien. Nosotros ahí pues esperando como pacientemente, ¿no? Y acabo... los invitados esperando en el restaurante también. Sí, y al cabo un rato se presentan ahí en Montjuïc, donde estábamos nosotros, un chico y una chica vestidos de novios, sí, muy guapos. Un chico y una chica vestidos de novios, modelos, sí, diría yo. Diríase que eran modelos de guapos que eran. Y empieza el tío a hacerle fotos a ellos. Y yo, ay, le digo, Juanjo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y dice, nada, es un detalle para que el reportaje no sea una mierda. Y vosotros iros al restaurante. Exactamente, o quedaros aquí sentados en la cuneta que ahora os recogen. Y hoy me han llegado las fotos, nos han llegado a mi mujer y a mí las fotos. Y las fotos son de los guapos. ¿De ellos? De ellos. ¿De los guaperas? Las fotos son muy bonitas, sí, pero no somos nosotros, son esos dos. Pero la foto, ¿y la iglesia y el banquete qué? ¿Las fotos ahí de... sí, ahí sí somos nosotros, pero está pixelada a nuestras caras. ¿Os ha pixelado la cara? Pixelado. Pero qué cerdo. Como si fuéramos el hijo de Ana Obregón. Pero... no te digo más. O sea, se ha llamado, o sea, con pocas palabras se ha llamado feos. O sea, yo creo que ha puesto las fotos de los modelos y las vuestras las ha pixelado. Yo, para mí que no se ha llamado, tío, mierda. Porque dijo que nuestra, si salíamos nosotros en la foto, era una mierda. Madre de Dios. O sea, ¿le has llamado cuando has recibido la foto? Claro, le he llamado y me ha dicho que él es un fotógrafo profesional que solo busca la belleza. Claro. Y ahora tenemos un disgusto terrible. Mi mujer no hace más que llorar. La foto de su boda y sale una tía que no es ella. Y tu madre, ¿qué dice? ¿Y tu madre qué dice de la foto? ¿Y su madre? Pues no sé. ¿Qué dicen las madres? No sé lo que dicen porque aún no me han dicho nada. Pues que te lo diga ahora. ¿Quién? ¿Tu madre? ¿La mía o la suya? La tuya. Uy, la peor. Doña Engracia, la hemos llamado al teléfono. Señora Engracia, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Muy buenas. Cholito. ¿Qué? Que me ha llegado la foto de la boda. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Son maravillosas. Bueno. Son unas fotos. Le han gustado. Bueno, yo he hablado con tu suegra y estamos a dos contentísimas. Pero mamá, ¿tú sabes lo que estás diciendo, mamá? Mira, la iglesia no está muy bien. Pero la de Montjuïc, también, son bonitas. Oh, he cogido esa, mira, ¿sabes esa que está ahí abrazado junto a un pino, que está el Mediterráneo de fondo, que se ve el mar? Esa para ponerla en grande en la pared, encima del sofá, está guapísimo. Mamá. Está guapísimo. No se ha enterado. Mamá. La pobre mujer no se ha enterado. ¿Estás sentada, mamá? Que sí, claro, como... siempre estoy sentada. No te has dado cuenta, ¿verdad, mamá? ¿Qué pasa? Que no somos nosotros, son dos modelos de... Son modelos profesionales. No, pero a ver, lo sé, sí, ya lo sé, pero no me negarás que son mucho más agradables de ver. Mira, tú eres mi hijo, Cholito, pero y te quiero. Tú sabes que yo te quiero, pero guapo no eres. No has sido nunca guapo, para nada. Y tu mujer parece una comadreja sin ánimo de faltar. Mamá, sí que estás faltando, mamá. Pero... eres muy malediciente. Pero sí, a ver, menos mal del fotógrafo ese que va a hecho la foto. Porque yo me imaginaba una foto vuestra con vuestras caras ahí encima del comedor, encima de... jodiéndome toda la estética de la casa, que tú ya sabes que yo la casa la tengo. Eso y sí a mí me da un ataque. O sea... muy bien las fotos, mi amor, muy bien las fotos, ¿eh? Y dale un beso a Marisa. No se llama Marisa, se llama Marisol. Madre. Se llama Marisol, mamá. Un beso, hace venga, 15 adiós. Años que... bueno, comadreja, un beso a la comadreja. A ver, una cosa, o sea, tu madre ha puesto la foto de un tío y una tía que no sois ni tú ni tu mujer. Pero lo importante... y en la cartera también lleva una foto que no somos sus hijos. De siempre lleva fotos... lleva una foto de Macaulay Culkin y dice que soy yo a los 7 años. Es de esas que mantiene la foto que compra... En el fotopris que le viene con la bueno, una cosa, lo importante de una boda, ¿qué es? ¿A fotógrafo? No, que las madres estén contentas. Ah, pues ¿están contentas las madres? Sí, pues sí. Pues ya está, que tu mujer llora. Vale, ya se le pasa. Lo que no sabe mi madre es que ella tampoco es ella, que han puesto a Susan Sarandon. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Con Íñigo. Con Nane. Y el otro. Cada día en la cadena. Especialistas secundarios en la gran cadena C. Baby. ¿Qué es eso? ¿Esto qué no es? Amb això hem parlat de la ràdio? Sí, per què no? Passa'm amb el Pere Bernal, sisplau. Però si en la ràdio hi ha cursos de producció musical. Sí, sí. Hi ha molta marxa, sobretot a Aula Ràdio hi ha molta marxa. Per aparir hits d'este calibre que està sonando. I tant que sí. Per exemple, a Aula Ràdio una cosa que et poden ensenyar és la producció musical per fer coses com aquesta. Clar, marxa. Aula Ràdio és l'escola d'estudis radiofònics més completa de tot el país. Saps qui va sortir d'Aula Ràdio? Letizia Sabater. Això no és veritat. No és veritat. Però, per exemple, el, ja li gustaria, el nostre gran amic, Enric Lucena, pues sí, que està triomfant a Catalunya Ràdio, és? Sí, sí. Doncs d'Aula Ràdio. L'Àlex Salgado. Mira. Emporio Salgado. D'on va sortir? Aula Ràdio. Aula Ràdio. Mm. Especialista secundario. D'allí. Aula Ràdio. I ja es parlarem dels professors, perquè, per exemple, el Marín, el Toni Marín, encara està... Toni Marín, de Ràdio Nacional. Sí. Mira, l'altre dia em vaig trobar el Juanma Medina, gran productor de ràdio i de tele, professor d'Aula Ràdio. Ambient. Sí, sí. I molta més gent. Meteros en la Aula Ràdio. Ja han obert la matrícula pel proper curs. Són places limitades. Només 10 alumnes per curs. Mm. 10 alumnes per curs. Entreu a aularadio.com i mireu totes les possibilitats que us ofereix aquesta escola sensacional. Saps que... alguien puede pensar, dime, si me puedo apuntar de esto, me puedo apuntar también del otro. De todo. Aularadio.com o truca al 93-301-0203. Aula Ràdio! Hola. Jimmy, bájame un poquito. Dame el retorno, Jimmy, bien. Gracias, Jimmy. Get all the way, all down, Tucker. ¿Qué tal, amigos? Virgil Kennedy al habla desde la WRKTO de Wichita. Que me aspen si estos no son los mejores minutos de radio de la semana. ¡Sí! Un saludo a todas las emisoras de la gran cadena. Ya tenemos las líneas abiertas para que las personas que escuchen este consultorio vaquero a ambos lados del Atlántico, pues nos expliquen sus cuitas. Bienvenidos al consultorio vaquero de Virgil Kennedy. Ya tenemos una llamada. Hola, buenas, amigo, compañero. Hola, Virgil. ¿Qué pasa? Bien. ¿Cómo te llamas, vaquero? Me llamo Camembert. Camembert, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas, Camembert? Mira, necesito de tu ayuda porque tengo un problema. Hace unas semanas monté un restaurante. ¿Un restaurante? ¿Qué un tipo? Un restaurante de temático. ¿Cuál es la temática de tu restaurante? India. ¿India? ¿Un restaurante de comida india, pero India Cherokee o India de la India de... Ah, hindú no, de la India Cherokee. De la India... Y combino la gastronomía india con espectáculo también indio. ¿Y qué tal? Bien, bueno, la idea es que la gente pase un rato divertido mientras come, pero claro, el tema es que... ¿Qué? Resulta que contraté unos Cherokees... Me paso el gallego, que eso no se quiera. Contraté unos Cherokees y vale... Son muy indios. Eso la gente a la que entra al restaurante dice, bien, sí. Son indios muy salvajes con sí. Su ropa y sus temas. Y la gente flipa. Pero siempre me acaban cortando la cabellera a todos los comensales. Por todos los diablos, Camembert, ¿qué me estás diciendo? Eso no mola nada. Nada de nada, porque luego vas a cobrar la cena a la gente y no están vivos. O están cabreados. Uf. Y no te quieren pagar. O simplemente han salido corriendo sin pagar la cena, dejando todo perdido. Claro. Y así no hay manera de negociar, Virgil, o de guañar dinés. Pues amigo Camembert, me parece que o cambias de temática o vas a tener que cerrar el chiringuito. No, pero espera. ¿No habrá por ahí una tribu más adecuada para restaurante? ¿Para la hostelería? Para lo que yo busco, para la hostelería del oeste, un poco menos locos. A ver, ahora mismo yo conozco los indios huevasos, la tribu huevaso. ¿Huevasos? Sí, son así como del sur. Son bastante pacíficos. Ajá. No sé si quedó alguno, creo que se extinguieron por inanición. Bueno. Pues claro. Pero pinta bien, yo lo busco a ver si encuentro un huevaso. Lo que pasa es que vale, los huevasos no le van a cortar la cabellera a nadie porque son inofensivos, pero las tienes que empujar, ¿sabes? Literalmente. O sea, hay que empujarles para que se muevan. Son lo peor, son peor que una mula terca y ciega. Son de poco moverse. Sí. Hacen honor a su nombre, no se mueven los huevasos. Bueno, mira, lo prefiero, voy a probar con ellos de momento porque necesito un poquito de paz en el restaurante y tal. Claro que sí, Camembert, inténtalo. Adeu. Haz realidad tus sueños. Y que sí. Take the ribbon from your head. Seguimos en directo. en WR Canción de Wichita. Virgil Canadian Labla, emitiendo en compañía de la emisora hermana de la gran cadena SAN. Tenemos otra persona al teléfono. Hola, buenas. Hola, Virgil. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Me llamo Mark Murray. Mark Murray. Y estoy muy contento. ¿Ah? Y bueno, quisiera compartirlo. Pues aquí nos encantan las alegrías en el consultorio vaquero, Mark Murray. Comparte, claro. Comparte. Pues mira, era para decir, llamamos para decir que la semana pasada por fin pude cruzar el Mississippi con 1000 cabezas de ganado sin ningún problema. Muy bien. ¿Tenías problemas antes o qué? Mucho, mucho. Antes se me ahogaban las vacas, Virgil. ¿Qué más dices? Llegaba al otro lado con el montacaballo yo, el perro, pero... ¿Ya está? Ya está. Mirabas atrás, miraba y solo estaba el perro. Y están todas en el Mississippi. Era un horror. ¿Y cómo has conseguido que todas las reses lleguen vivas al otro lado del río Mississippi? Pues apuntándolas a natación, cursillo. Bien. Tenías que verlas como nadaban después de 2 meses. De espalda, mariposa, crawl. Es un espectáculo imprescindible, Virgil. Pero animo a todos que tengan reses a que la apunten a la natación. Que me aspen, pero ¿cómo consigue una persona que 1000 vacas aprendan a nadar de esta manera? No es debe ser fácil, ¿verdad? No les queda más cojones, Virgil. O nadan o se ahogan. Claro. Pero ¿sabes lo que más cuesta de enseñarles? ¿El qué? Pues que antes de tirarse a la piscina, pues antes de pasar por la ducha. ¿Y no quieren? Y no se les mete en la cabeza, Virgil. Son cabezas. Mira que está todo lleno de carteles que lo dice, pues no hacen caso. Es que el agua de la ducha suele estar fría, amigo. Y que muchas son muy vacilonas, que les gusta salir corriendo mientras se quitan el albornoz y tirarse de cabeza, pegando un salto. ¡Mamorrey! ¿Qué? Nos tenemos que ir, amigo. Bueno, vaya. Pues nada. Es el tiempo del adiós, es el tiempo de... Adiós. To say goodbye, amigos de Barcelona. Y estamos. I say goodbye to you. Muy bien, saludos. Adiós. A toda la gente de ahí. ¿Todo bien? Aquí, no, de pena. No me cuentes tu vida, que ya veré la peli. Dos minuts per arribar a les 2 de la tarda, aquí a la Gran Cadena Ser. És el moment de posar els peus a terra amb el Judit Pons. No sé si tindràs temps, no, Judit? Bueno, idò. No sé. No? Tu ets director. No, bueno, pero no sé quién es el material del que disposas. Bueno, pues viene ahí con material. Un trocito de papel, ¿eh? No, tinc temes. Ah, hi tema. Tinc temes. De què vens a alertar-nos? Bueno, no, primer de tot, bon capvespre a tothom. Bon capvespre. Oi, és capvespre. Vam saber que Celler de Can Roca va guanyar els premis millors. Celler, com dicen alguns. El millor restaurant del món. Sí, sí, sí. I jo, bé, idò, me n'alegro molt. Jo vaig pràcticament tots els dies allà a dinar. Què dius? Idò. Què dius? Idò, sí. Menges cada dia al celler de Can Roca? Pràcticament. Si que no estic, humilde. Si no estic... Sí, però res, a Sabarra. Sí, no, no, ja. Ets amic del pastisser, no? Sí, des petit. Des petit. Sí. Del que lleva lo dulce. Sí, sí, sí, sí. Ja. Bueno, és un puesto molt polit i es menja bé, però jo m'agradaria també destacar els restaurants... O m'agradaria que se destaquessin els restaurants del Tercer Món. Vale, vale, perquè tu vens aquí a parlar-nos del Tercer Món i m'estàs parlant del millor restaurant del món. Allà tenen més mèrit, perquè no n'hi tenen el de gambes de Palamós. No n'hi tenen el de Bordeaux Chardonnay del 73. Però a Camerún així tenen gambes, eh? És difícil, bueno. Moltes. De fet, Camerún es diu Camerún per les gambes. Ah, sí? Camerún és gamba en camerunès? De camarons. Ah, de camarons. Camerún de la isla. Bueno, jo m'agradaria a veure si el celler de Can Roca podria fer tant de triomfo amb formigues, amb caca de dromedario... Caca de dromedario, qui menja caca de dromedario? Hombre, escolta, per què no m'expliques més coses demà? Jo, sembla bé? Tenim un tema, una iniciativa molt polida. Pues mañana. Demà passat, mira. Mira, demà passat. Agafa el pont. Nosaltres tornem demà a 2:15 de la tarda, aquí, a la Gran Cadena Ser.